mi amor, tú eres mi vida. Dame tu atención, solo una vez más. La solución, pues el final depende de ti. Yo estoy pa' sumar. Son chismes, mi amor, ya date cuenta. Mija, por favor, todo está normal. No sé qué pasó, quién te dañó. En el futuro tu esposo soy yo. Ya ni sé por qué verga te la pasas peleando. Si te consiento con perros, con playas, con antros. Te doy mi tiempo, dinero, mi esencia y mi todo. Ya ni te entiendo, la neta ya no te soporto. Quiero llevarte al momento que nos conocimos. Te mando un trago, después nos hicimos amigos. Deseo viajar al pasado y besarte con fuerza. Pa' que en el futuro no existan las pinches peleas. Oh, oh, oh, oh. Y su compa, Oscar Mayer. La va compa Oscar. Puro ignorancia. Qué cosas, mi amor, me gustan de ti. Tu culo es un hoy, verte sonreír. Romantic no soy, pero si es por ti, pongo la canción. De J Balvin. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la puta canción. 2033, todo se acabó, pero pa' siempre juntitos los dos. Ya ni sé por qué verga te la pasas peleando. Si te consiento con perros, con playas, con antros. Te doy mi tiempo, dinero, mi esencia y mi todo. Ya ni te entiendo, la neta ya no te soporto. Quiero llevarte al momento que nos conocimos. Te mandé un trago, después nos hicimos amigos. Deseo viajar al pasado y besarte con fuerzas. Pa' que el futuro no existan las pinches peleas.